apertura de noviembre a Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta 3 premios. El primero de $8,000 y 3 menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también 3 menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477-1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B, apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F, formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Hola amigas y amigos, mucho gusto compartir otro miércoles aquí en el Galpón. A los tiempos digamos que transmitiera aquí en vivo, porque justamente el anterior programa tuvimos una entrevista con la directora de cine ecuatoriana, Gabriela Calveche, que está estrenando su película La Mala Noche, así que les recordamos a todos, vayan a disfrutar en el cine de... si no me equivoco, Supercines, Multicines y Cinemark, que está muy buena, les recomendamos. Así como también, si tienen la curiosidad de escuchar todo el trasfondo de esta película, también pueden recordarla y ver de nuevo la entrevista, que estuvo muy buena. Marcelito. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por escucharnos y sintonizarnos y vernos a través de nuestras redes sociales. Regresamos a la Casa de la Cultura luego de 2 semanas de vacaciones. La primera por cuestiones de la casa, que no pudimos estar. Estuvo de fiestas. Estuvo de fiestas. Y la segunda, porque era justo y necesario tomarse unas vacaciones. Pero merecidas. De igual manera, luego de tres años de transmitir en vivo, dijimos, hagamos un pregrabado. Y le mandamos un saludo grande a Andrea, que nos acompañó en el programa anterior, y Anaí fue la responsable, Gabriela, Anaí fue la responsable de esta entrevista. Hoy nos acompaña Juan Carlos Palacios, vocero de Comaforce. Vamos a hablar de un tema muy importante, puesto que la coyuntura se presta para hablar de esta situación que está ocurriendo. El mundo está ardiendo en fuego. Y es literal. No es literal. O sea, no es metafórico. Pero estamos aquí con uno de los voceros de Comaforce, una de las entidades encargadas de esta idea de volver al planeta a su verde original, verde que te quiero verde. Así que es un placer tenerlo con nosotros aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Juan Carlos, bienvenido. Marcelo, Anaí, muchas gracias. Y a Radio Casa de la Cultura, que permanentemente nos abren sus puertas como para poder comentar temas de interés, no solo nacional, sino en realidad es un tema de interés global. Así que creo yo importante poder conversar con ustedes y poder dar nuestros criterios para toda la audiencia de Radio Casa de la Cultura. Así es, y como ven, estamos listos y preparados para darle largo y tendido a esta charla, pero primero vamos con un break musical. Panchito está con nosotros en los controles, ya regresamos. All the birds in the tree. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Disfrutamos de nuestro primer break musical y le agradecemos nuevamente a nuestro invitado Juan Carlos Palacios por estar con nosotros. Ahora sí vamos a entrarle a la tartadiela porque la conversación y el tiempo... Es muy corto, entonces tenemos que aprovecharlo, así que... Bueno, coméntenos un poco justamente de qué es esta organización, cuáles son sus objetivos y cómo nace Comaforce. Excelente, claro que sí. Bueno, Comaforce nace hace 20 años, estamos cumpliendo 20 años ahora, y nace como una opción de generar política pública, de proponer política pública para poder conservar, para poder manejar sosteniblemente los bosques y para poder tener programas de reforestación forestal en el Ecuador que le permitan al país convertirse en lo que siempre debimos ser, una potencia forestal. Desde allí venimos trabajando con instancias gubernamentales, tanto de gobierno central, gobiernos locales, comunidades, asociaciones, gremios, empresas, empresarios, etcétera, de tal manera que hemos tenido una interesante vida jurídica y consideramos que cumplimos plenamente con nuestros objetivos trazados. Estos objetivos trazados se potencian un poco más gracias a que en la Constitución del Ecuador consta la naturaleza como un ente vivo que tiene derechos. Entonces, cuando se habla de reforestación, se habla también de revitalizar a un sujeto vivo, como es la naturaleza. ¿Cómo Comaforce empieza a trabajar en estos proyectos en estos 20 años? Bueno, tenemos nosotros diversos proyectos. Hemos trabajado con comunidades, uno de nuestros proyectos emblemáticos, por ejemplo, ha sido el proyecto de regeneración de bosque secundario que hemos trabajado en Esmeraldas, hemos trabajado en la Amazonía, puesto que en este momento, y poniéndolo ya a tiempo actual, el bosque secundario en el Ecuador, que es aquel que se regenera luego de haber sido intervenido, tenemos alrededor de 1,500,000 de hectáreas que, si es bien manejado, posteriormente, en el tiempo, pasa a tener características similares, no iguales, a lo que fue un bosque natural. Entonces, ese es un proyecto que hemos trabajado. Hemos trabajado también en proyectos de reforestación, de tipo de conservación. Para este año tenemos ya 1,250,000 plantas que nosotros hemos plantado y hacemos mucha concienciación forestal, ambiental también. Hemos trabajado con más de 8,500 niños, jóvenes, funcionarios de empresas, de organizaciones que se han unido a los proyectos nuestros y que hasta este momento nos permiten ya tener una cuota importante en el país de este tipo de proyectos. Pero básicamente nuestra función, nuestro rol está generar conciencia. Entonces, proyectos como los nuestros vemos que se replican permanentemente por parte de otras organizaciones, gobiernos locales, etcétera, y ese es nuestro rol al final, ¿no es cierto? Generar una conciencia forestal. El momento que se genera eco y por lo tanto se despierta la conciencia social, se replican los proyectos que Comaforce pone sobre la mesa. Lo importante es que se sigue creciendo y trabajando de la mano con nuevas propuestas, y para ello crearon el premio Sacha, para reconocerlo, para darle cabida a nuevas ideas. ¿Cómo nació esta propuesta? Bueno, a ver, nosotros somos una de las organizaciones parte de Premios Sacha. En el año 2014, efectivamente, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales nos reunimos y pensamos en lo que debería hacerse con quienes están trabajando de forma permanente y de forma adecuada con el bosque, con los recursos forestales, con la madera de origen legal. Y nació la idea de crear un reconocimiento y nació Sacha. Sacha es un reconocimiento bianual que nace justamente por todos estos criterios que comenté anteriormente, y decidimos lanzar el primer premio Sacha en el año 2015 paralelamente con el lanzamiento que hacía Naciones Unidas de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nos planteamos hacer un premio bianual, un reconocimiento bianual, que permita a los actores inicialmente locales, actualmente ya es internacional, se presentan varios proyectos de otros países, que permitan, decía, que estos actores, sean públicos, sean privados, sean personas naturales o jurídicas, sean comunidades, puedan presentar en una vitrina de varias categorías de proyectos sus acciones, sus proyectos, sus ejecutorias, y que estos al final sean valorados y sean reconocidos. Así nace Sacha, y en el 2015 rompimos absolutamente todos los récords que nos habíamos autopuesto nosotros y tuvimos más de 80 postulaciones y generamos algunos eventos, pero el impacto que generó Premio Sacha en el 2015 nos motivó a todas las organizaciones a continuar con este proceso. Entonces, es un proceso de construcción colectiva, es una plataforma colaborativa, somos muchos actores los que estamos permanentemente participando, no es un premio comercial, no entregamos reconocimientos, no entregamos premios económicos, entregamos reconocimientos a los postulantes, excepto en una categoría que le llamamos el reto Sacha, que allí es diferente porque exigimos un poco más de información y consideramos que las horas invertidas allí pues deben ser reconocidas también de forma económica. Y en el reto Sacha, que es una categoría específica y que en este año 2019 tiene que ver con restauración a través de proyectos de agroforestería y silvopastura, tiene un reconocimiento económico. Entonces, realmente puedo decir que estamos en este momento con una plataforma, con una vitrina que cada vez suma más actores para ser parte de la plataforma, y además suma una serie de participantes que nos están proponiendo, que nos están diciendo, mire, estamos haciendo bien las cosas. Y eso es relevante, porque no solamente podemos hablar de noticias que a veces son un poquito complejas, complicadas, un poco tristes, como lo que vamos a hablar seguramente más tarde, qué está pasando en la Amazonía, etcétera, pero también hay que saber que se están haciendo cosas, o sea que existe una conciencia en un grupo de personas, de organizaciones, de empresas que están haciendo bien las cosas, y a eso estamos apuntando para reconocer. ¿Cuáles han sido los proyectos anteriores que se han presentado en los premios Sacha? A ver, Anaí, tenemos nosotros 8 categorías. Tenemos una categoría de gestión sostenible de los bosques, tenemos una categoría de conservación, de plantaciones forestales, de investigación forestal, de comunicación forestal, de uso innovador de la madera, de construcciones sostenibles, y tenemos una categoría de arbolado urbano. Dentro de esas categorías, sumadas a una categoría de fotografía y al reto Sacha, nosotros hemos tenido una gran cantidad de proyectos de diferente índole, desde programas de conservación comunitarios, que tienen un uso de servicios ambientales como el paisaje para turismo, como proyectos de agua vinculados con el bosque, proyectos de buen uso de la madera, proyectos muy innovadores que han presentado chicos, jóvenes que están actualmente ya trabajándolos. Hemos tenido proyectos emblemáticos que se han presentado. Por ejemplo, este año se está presentando un proyecto emblemático en Panamá que se llama La Alianza por el Millón, y esto es un proyecto de público-privado que está tratando de restaurar y de replantar 1 millón de hectáreas en Panamá. Tenemos proyectos más pequeños también, tenemos proyectos de plantaciones, tenemos unos proyectos extraordinarios de construcción sostenible a partir de madera, de bambú, que realmente nos hace ver que se están haciendo muy bien las cosas. Son proyectos que en la mayoría han demostrado ser escalables, que pueden tener otras dimensiones, que pueden ser replicables en los programas de proyectos de investigación. Tenemos actualmente, por ejemplo, para poner uno de los ejemplos de este año, tenemos un proyecto que está lanzando la ESPE de investigación de materias, de nuevos materiales para la construcción a partir de madera de balsa con tableros de madera, que es extraordinario. Realmente son proyectos de exportación, les digo yo, y eso ha animado también a gente de otros países a presentarlos. Así que tenemos realmente una gama de proyectos que son bastante interesantes. Justamente has tocado el tema de la construcción sostenible, Juan Carlos, y eso nos lleva a hablar acerca de lo que es la arquitectura ecosocial o ecoarquitectura, como se le está conociendo, y también Comaforce, ahora que trabaja con este premio Sacha y cómo las ciudades se van desarrollando, empiezan a verse lugares más verdes. En una conversación previa que tuvimos tú y yo, hablábamos acerca de la Jardín Sofía, de cómo se van ubicando lugares verdes específicos en la ciudad. ¿Cuáles son ya nos hablaste de la construcción con bambú, ya nos hablaste de la construcción con balsa. ¿Cuáles son las otras maderas que se pueden utilizar para este nuevo proyecto que es la construcción sostenible? A ver, ahí tenemos algo interesante y voy a aprovechar estos micrófonos para hacer una primicia. Todavía no lo lanzamos, pero el próximo 19 de septiembre, dentro de los eventos de Sacha, vamos a tener un día completo de un evento que lo llamamos Construcción de la Estrategia Nacional para el Uso de Productos del Bosque en la Industria de la Construcción Sostenible. Un poco largo, pero cuando uno lo habla, ya sabe por dónde va el tema. ¿Qué es lo que vamos a presentar en ese evento? Y lo ato a tu pregunta. Porque actualmente ya en países del norte, países del sur, se está volviendo a utilizar la madera para hacer construcción sostenible. Pero ya no es la madera como la concebimos y como teníamos antes esas casas muy románticas, muy bonitas de madera. Actualmente son edificios con madera que le llamamos de ingeniería, que esta madera proviene de plantaciones forestales y que lo que permite es tener un gran banco de carbono, un sumidero de carbono, que es el edificio que es construido completamente con madera y que el día de mañana, primero, tiene las mismas o mejores características que la edificación con otros materiales que generalmente pues generan mucho CO2 para su fabricación. Con madera no, pues al revés, absorbe todo ese carbono y lo pone dentro de su tronco, que al final se convierte en madera. Entonces, este es el material de construcción del siglo XXI, dicho por todos los arquitectos y constructores vanguardistas. En este momento ya existe, por el un lado, proyectos de construcción con madera o mixtos, que es una muy buena alternativa con otros materiales, hormigón, acero, etcétera, para vivienda rural, para vivienda económica, para vivienda popular, pero también existen grandes edificaciones que se están desarrollando y que se están convirtiendo en centros de negocios a nivel mundial, con un material que ha sido parte de nuestra vida desde que existe la humanidad, que es la madera. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender, primero, a identificar y a seleccionar bien las especies que debemos plantar para poder obtener estos materiales de ingeniería. Segundo, debemos aprender a manejar sosteniblemente nuestros bosques. ¿Para qué? Para que los árboles que están maduros dentro de un bosque puedan ser aprovechados y dejar ese bosque casi intacto para que las futuras generaciones lo puedan seguir utilizando. Luego tenemos que generar, y es lo que vamos a generar en el evento del 19, un nuevo concepto de arquitectura, de bioarquitectura y además de construcción sostenible. Ahí están muchas áreas del conocimiento. Están arquitectos, están ingenieros, están constructores, están todos todas las empresas que hacen logística, que se especializan para tener esta nueva construcción, que es una construcción en realidad industrializada, con materiales que provienen de los bosques. Justamente con esta premisa que nos dices, nos vamos con nuestro segundo break musical, luego con los mensajitos de la casa. Sí, que ya regresamos. Y el tiempo corre y corre. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Sudamérica, tierra de diversas culturas, Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Summa Misa, con obras de Franz Liszt, Félix Mendelssohn y el estreno de la obra sinfónica coral en quichua, Summa Misa, de Giovanni Mera. No te lo puedes perder. Viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Pasarela, propuestas, modelaje, debates y cosmovisión andina. Todo en News Ecuador 2019. Este 13 de septiembre, la belleza de los pueblos y nacionalidades de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos estarán presentes en News Ecuador 2019. Venga al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca la lengua, la cultura y la belleza de las 15 candidatas que van rumbo a la banda Chumbi. Se elegirá a Ñustandina, Alpayacu y Nina Guaira. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. News Ecuador 2019. Un certamen diferente. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Y se preguntan, ¿quién es el personaje que está en la computadora? Es el Pablito, regresó, sí. Se cortó el pelo. Sus vacaciones también le sentaron bien. Saludos a Pablito, bienvenido. Buenas tardes, amigos y amigas, un gusto acompañarles una tarde más aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Después ha concluido ya el mes de las artes. Empezamos septiembre, inician clases otra vez el tráfico. Pero estamos aquí otra vez. Otra vez los buses apretados. Otra vez los chicos corriendo de un lado al otro, cuidándote las pertenencias de las paradas. Bueno, eso es cosa de todos los días. Pero regresamos a la entrevista aquí con Juan Carlos, que es nuestro invitado, vocero de Comaforce. Y ahora sí vamos a tocar un tema sensible que ya los medios lo han trabajado para seguir desenvolviendo la conversación que estamos teniendo con él, que es el incendio que está comiéndose el pulmón del planeta entre Bolivia y Brasil. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? A ver, ese es un problema global, no es un problema de los países afectados, es un problema global. Y obviamente tiene que tener un tratamiento global. Si bien es cierto, debemos respetar la territorialidad de cada país, sin embargo, tenemos también que entender que estas soluciones solamente se pueden dar cuando se unen voluntades. Más allá del deseo inicial del presidente Bolsonaro de poder minimizar el problema y tratarlo solamente con un grupo de personal del ejército que envió, luego pues él se dio cuenta que esto no puede ser atendido solamente por los militares y básicamente por los contingentes que tiene este país tan grande como es Brasil. Así que en este momento hay un grupo de importantes países que han dado su contingente, han venido de todas partes con sus propias técnicas para poder ayudar en esta catástrofe que es a nivel mundial. Y esto está dado básicamente por dos factores. Unos factores naturales que tienen que ver con las altas temperaturas que se tienen en estas épocas en el Brasil, pero también está sumado un elemento antrópico, esto quiere decir unas acciones hechas por el hombre, que básicamente se van de control porque en realidad a veces se quiere generar una quema supuestamente controlada, y cuando esta no es hecha por una persona, sino por muchísimas personas, tenemos lo que está pasando ahora. Entonces, las normativas que tiene Brasil, que son normativas que siempre las hemos puesto como referente, fueron recientemente modificadas, especialmente en el tema de quemas controladas. Y eso ha ocasionado lo que tenemos en este momento. Por el otro lado, en Bolivia tenemos algo similar, puesto que el presidente Evo Morales cambió una ley para ampliar su frontera agrícola. Y los agricultores lo que han hecho es tratar de ampliarla utilizando medios más económicos, aparentemente, pero han causado un desastre planetario que tiene unas implicaciones extremadamente grandes. La Amazonía tiene un rol muy importante para poder compensar el clima a nivel global. Nos proporciona, estos ya son datos pues que los hemos tenido o se los conoce ya desde hace mucho tiempo, pero ahora se los ha sacado nuevamente, es la Amazonía almacena el 30% del CO2 que tenemos en el planeta, genera el 20% del oxígeno, pero además tiene una biodiversidad única, en donde está la solución a muchos de los problemas que actualmente los tenemos, pero que no ha existido todavía, tal vez la tecnología para poderlos aprovechar, pero que cada día vamos viendo cómo nuevos científicos han encontrado un nuevo producto a partir de especies de la Amazonía que pueden curar enfermedades o que pueden estar siendo la base genética para desarrollar muchos otros elementos. Entonces, allí no solo es un tema de CO2 y no solo es un tema de oxígeno, sino es toda la biodiversidad. Pero lo importante de la selva amazónica es que en realidad al tener una masa boscosa tan grande, almacena también, es un regulador del ciclo hídrico, y al generar la evapotranspiración lo que hace es que lo que permite con los vientos que vienen desde el Atlántico es que esas nubes vengan hacia todo el subcontinente y generen las lluvias que requerimos en los tiempos que tenemos marcados. Con lo que está pasando este momento, que es un incremento de incendios forestales del 100% frente a lo que hubo el año pasado, tenemos ya una problemática que la vamos a sentir. A veces no entendemos por qué el clima cambia de un momento a otro. Y lo que tenemos que ver es que todas estas afectaciones terminan generando implicaciones a nivel global. Por tanto, este es un tema que debemos generar conciencia. A mí me dio mucho gusto de ver grupos de jóvenes tratando de generar conciencias, con banderas, con carteles, con música. Y eso es bueno, porque definitivamente todas las acciones que tomemos de aquí en adelante los países, y esto es una máxima que debemos tener, debemos nosotros siempre contar con quienes van a ser los usuarios, entre comillas, de estas normativas, que son las nuevas generaciones, que además es donde está el gen que va a dar la vuelta a la crisis, al problema climático que tenemos actualmente en el planeta. Por tanto, todo este problema que estamos analizando ahora, que es un problema que nos ha entristecido a todos, pero cuando uno ve esos grupos de chicos con conciencia de lo que está pasando, sabemos que en los próximos 10 años, al cumplir los ODS su término, vamos a encontrar ya un gen de cambio. Este gen de cambio que se siente, porque es cierto, yo también he visto muchachos que levantan la voz, que generan conciencia, no solo a través de la música, sino de muchas expresiones, nos permite pensar cómo se prepara el Ecuador para esto, porque también en Otavalo recientemente hubo una quema de bosque. Claro, sí. En el Pululagua más bien, también quemaron 80 hectáreas. Entonces, estamos viendo que el mundo se está quemando, aquí a la vuelta de la esquina. Me parece extraño que, bueno, el Pululagua es un caso que acabo de enterarme, pero durante el verano, en años anteriores, Quito ardía, estaba envuelto claro. En fuego, en un anillo de fuego. Creo que el anterior año, no sé si fue hace uno o hace dos, se quemó igual todo el Cerro del Atacazo en el sur. Sí, el cerro del Atacazo, toda la cara sur. Se quemó, y ahí creo que también participó Comaforce en una reforestación del Atacazo, si no estoy mal, corrígeme. No, en el Atacazo no, lo que nosotros participamos fue en varias reforestaciones en los cerros en Ilaló, estuvimos en Nono, hemos estado en la parte baja de Lichimbía, justamente tratando de generar recuperación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ver sobre estos temas? Y ya centrándonos en lo que es el Ecuador. Hay lo mismo que expliqué hace un momento. Hay incendios forestales que son producto de las altas temperaturas y que son de tipo natural, porque no es que los incendios forestales son de esta época, vienen desde hace mucho tiempo, pero en este momento, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos un incremento de la temperatura, esto es producto del cambio climático, y que obviamente genera condiciones más favorables para que esos incendios se den mucho más rápido y también se expandan mucho más rápido. Pero en realidad el mayor problema que tenemos de los incendios forestales en el Ecuador son por acciones antrópicas. Y estas vienen dadas o por personas que van a hacer una quema con conciencia, o por personas que lo hacen por descuido. Las personas que lo hacen por conciencia se dividen en dos: en pirómanos, son estas personas que disfrutan viendo el fuego, o son personas que todavía tienen un mal entendimiento de los ciclos agrícolas. Antiguamente los campesinos generaban quemas para, entre comillas, atraer la lluvia. Ahora, esto tiene también una base. Y no lo hacían porque simplemente que consideraban que eso debían hacer. Esto tiene una base, puesto que el fuego ayuda a la germinación de ciertas especies, cuando las condiciones del ambiente estaban casi a punto de llover, la gente quemaba y lo que pasaba era que esas microcenizas que subían eran los decantadores, por ejemplo, del agua, y llovía. Esto es la teoría que se tiene. Entonces, eso ha quedado todavía rezagado en ciertos agricultores, y lo que hacen es prender fuego aparentemente controlado para poder hacer las siembras. Desgraciadamente, con las condiciones que estamos comentando, claro, con los vientos, altas vientos, temperaturas, etcétera, ya no se eso cumple como tal. Se rompió, se sale de control. Es el problema, se sale de control, y obviamente ahí tenemos problemas. Existen quemas controladas, se puede hacer quemas controladas, pero eso en estos momentos es muy riesgoso. Y cuando uno hace una quema controlada, tiene que tener varias personas para hacerlo, tiene que marcar el área, tiene que hacer cortafuegos, etcétera. Pero eso no se da. Entonces, lo que tenemos son incendios que, como el caso del Pululagua, lleva 7 días y todavía no se lo logra apagar, o lo que pasó en los páramos de Otavalo. Entonces, aquí lo que tenemos que generar es una verdadera conciencia social. sobre estas problemáticas y obviamente sentirnos parte también de este proceso. Somos corresponsables de alguna manera y cuando vemos un incendio tenemos que avisar, o cuando vemos a una persona con malas intenciones tenemos que denunciar. Todas esas acciones ciudadanas van a disminuir esa incidencia. Y luego tenemos que entrar con técnicas para apagar los incendios. Aquí yo quiero destacar la labor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano. Son gente muy profesional, extraordinariamente profesional. El día sábado estuvimos haciendo un recorrido a algunos proyectos de reforestación que hacemos en el Ilaló, y en un punto, punto occidental del Ilaló, que se llama Pilchiloma, empezó un incendio que muy rápidamente se tomó la mitad de esta área. Y miren, los bomberos no demoraron más allá de 30 minutos que ya estaban con gente apagando el incendio. Realmente son muy profesionales. He tenido la posibilidad de acompañarlos en tres conatos de incendio en donde llego. Obviamente uno no puede entrar en la operación del incendio, pero sí es bueno darle ánimo al bombero, decirle que lo que está haciendo es una función primero noble, peligrosa, pero hay alguien que lo hace, y eso nos da tranquilidad a la sociedad. La respuesta rápida del Cuerpo de Bomberos, que le mandamos un saludo desde el galpón, es bastante importante y además alentadora, porque unos héroes, diríamos. Sí, nos permite saber que tenemos a personas en quien confiar en este momento. Ya estamos entrando ya a la recta final del galpón, el tiempo pasa volando, es nuestro mayor enemigo. Vamos con nuestro último break musical. Panchito nos hace una señal, parece que tenemos un problemilla, ya lo está calibrando, ya mismo, ya está, listo, ahora sí, ya regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso aquí en la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Le agradecemos una vez más a Juan Carlos Palacios por estar con nosotros, gracias. Y también a Naid y a Pablito porque nos volvimos a juntar aquí en la cabina de producción. Con el micrófono y justamente hablando un tema que nos atañe a todos, porque justamente era lo que estábamos hablando mientras estaban escuchando la música, que es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos frente a esa problemática. La conciencia ciudadana, la conciencia humana es primero lo más importante. La toma de conciencia, de, como decía Juan Carlos, un nuevo cambio de paradigma es necesario y nosotros estamos confiados de que se vienen nuevos cambios, porque al final de cuentas todo llega a su movimiento dialéctico, como diría Heráclito. Todo cambia, todo se renueva, todo se reconstruye, así que vamos por muy buen camino. Y si preguntan, porque no me deja de sonar el celular del WhatsApp, si preguntan qué tiene que ver Comafort, la reforestación, con la literatura y por qué están hablando de este tema en El Galpón, hay varios autores que tocaron este tema mucho antes. Una de ellas es Cynthia Rinsky, autora de origen chileno, con su novela Ramal. Les recomendamos, está en el Fondo de Cultura, lo pueden conseguir ahí. Y si no lo consiguen, pues lo van a traer, en un mesecito lo traen, yo ya pedí mi ejemplar, así que aprovechen también. Si están interesados. Y si quieren un contexto ecuatoriano, pues les recordamos que la escritora Sandra Araya, su primera novela, Orange, está inspirada justamente en esta idea de la metáfora de que Quito en el verano arde y es un anillo de fuego, no solo por las puestas de sol que pintan el cielo, sino también por los incendios provocados. Así que miren, ya tienen dos referencias literarias, ya ven, todos los temas, todos los caminos conducen a Roma, en este caso nosotros nos llevan a la literatura. ¿Pablito? No, trataba de recordar algún cuento, algún libro referido hacia la naturaleza y no se me viene como claramente. A mí se me vienen varios. Por claro, sí, o el clásico cuento, el de la selva. De Kipling, por ejemplo, ese también, o por ejemplo los cuentos naturales de Saer. Pero ahí en los cuentos de la selva es medio, porque precisamente uno de los temas es el fuego, que el hombre controla el fuego y con eso como que daña o acaba con la naturaleza. Y ese, el fuego es la metáfora de que el Shere Khan le teme. Claro. Pero, y si uno lee completa la novela de Kipling, se da cuenta de que Mowgli quema media selva solo por matar a un tigre. Entonces claro. Ahí imagínense la construcción sobre el monstruo que es el ser humano, ¿no? Entonces ahí Kipling que estaba ya abriéndonos las puertas de lo que se está viviendo actualmente. Juan Carlos, para cerrar, una invitación a las personas. ¿Todavía hay tiempo de inscribirse a Premio Sacha? ¿Ya se cerraron la convocatoria? Sí, ¿o qué va a pasar? A ver, voy a hacer un paréntesis antes de eso. Yo personalmente creo que la mayor cantidad de autores, de literatos, se han inspirados, se han motivado en temas de la naturaleza. Y obviamente cuando hablamos de temas de la naturaleza, nos vincula rápidamente al bosque. No todo es bosque en la naturaleza, obviamente, pero el bosque ha sido uno de los inspiradores naturales de grandes poetas, grandes escritores. La musa. Es una musa natural, efectivamente. Claro. Ahí es esa musa natural. Además, debemos saber que cuando nosotros tomamos un libro en nuestras manos, tenemos algo de bosque, un algo árbol, de árbol, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos, bueno, todos los el papel actual viene desde plantaciones forestales, pero es un árbol por la materia prima que ha servido para que artistas plasmen, literatos plasmen su literatura en ese árbol. Entonces, creo muy oportuno que programas de este calibre, de esta naturaleza, también tengan una relación con el bosque y con la naturaleza. Dicho esto, paso a la siguiente parte. Tenemos hasta el 15 de septiembre para poder inscribir los proyectos a Premio Sacha, hasta el 30 de septiembre para escribir inscribir los retos Sacha. Esto podemos entrar en el portal web www.premiosacha.org y allí están todas las instrucciones para poder subirlo. Invito también a todos estos aficionados a la montaña o aficionados a ver la naturaleza urbana, a tomar fotos y a subir esas fotos dentro de la categoría de fotografía Sacha. No tienen idea las fotos que tenemos de personas que no son profesionales, pero que basta con su amor a la naturaleza, con su pasión por un árbol, pueden transmitir a través de una fotografía todo esto. La invitación queda abierta, estamos expectantes a ver qué depara el destino en Premios Sacha, quiénes serán los ganadores. Si tienen deseos de participar, pues ya saben, le pedimos a Juan Carlos que repita la página web donde pueden inscribirse. Claro que sí, www.premiosacha.org. Hasta el 30 de este mes, ¿no es cierto? Hasta el 15 los proyectos y hasta el 30 fotografías y retos. Así que todavía tienen tiempo para alistar sus cámaras, para salir a darse un paseo. ¿Qué es esto del reto Sacha? ¿Me puede explicar brevemente? Sí, el reto Sacha es una categoría en donde las personas presentan una propuesta, en este caso, en este año estamos haciendo de agroforestería y silvopastura, que puede ser replicada y escalada, o sea, son modelos exitosos que pueden al final ser replicados en muchos sitios, y eso toma una escala mucho mayor. Muy bien, ya con nos queda poco tiempo, Panchito ya nos hace señales, o todavía no, creo que se durmió, pero bueno, nos queda muy poco tiempo, ya saben, es nuestro mayor enemigo, nos queda un minuto, nos dice Panchito. Les agradecemos por acompañarnos, por escucharnos y vernos a través de nuestra transmisión en vivo, y estaremos ya de regreso la próxima semana con un nuevo autor, una nueva aventura, y por qué no, nuevas recomendaciones. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Marcelo, Anaí, Pablo y a la Casa de la Cultura. Bueno, sí. Ya creo que finalizando este programa, bueno, ya saben todos, si es que también en un posterior también, si es que quieren participar para los premios, ya saben. Son entonces, cada dos años, prepararse, que podemos cada uno aportar algo a lo que está sucediendo. Así que bueno, nos estamos viendo, el mundo sigue, es ancho y ajeno, así como las lecturas que tenemos a diario. Chao, amigos, hasta la próxima. Chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón.